Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación vamos a platicar un par de noticias que ha habido en torno al tema de presas y agua en México, pero también en el mundo. Tenemos solamente pues dos notas que les vamos a compartir a continuación. La primera tiene que ver con pues los afectados por la presa Picachos. La semana pasada les compartíamos pues que había sufrido represión la movilización que estaban llevando a cabo, y bueno, pues hasta el día de hoy el saldo es que pues el juez niega libertad bajo fianza a 4 comuneros afectados por esta presa. Son los últimos 4 detenidos de los varios que había habido. Y bueno, pues este hecho es lamentable y les vamos a compartir la información de la jornada en torno a este dictamen y un poco pues la información que hay en torno a este caso. Y dice así: el juez séptimo de primera instancia del ramo penal en Culiacán negó la libertad bajo caución a 4 comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, que fueron detenidos el pasado 1 de abril cuando marchaban por la maxipista Culiacán-Mazatlán y la México-Nogales 15. El procurador de justicia en Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, dijo que la dependencia a su cargo solicitó al juez negar el derecho al pago de fianza, debido a que se les imputa el derecho de ataque a las vías generales de comunicación. Además, a los detenidos se les podría juzgar por otras faltas al integrarse más averiguaciones, que el funcionario no precisó. El 1 de abril, policías ministeriales desalojaron a comuneros desplazados por la presa Picachos que marchaban en forma simultánea por las carreteras Maxipista y México-Nogales 15, con un saldo de 45 manifestantes detenidos. 4 campesinos, el líder Atilano Román, además de Hortensia Gutiérrez Zamora, Oscar René Osuna Díaz y José Isabel Osuna Lizárraga, permanecen presos por obstruir las vías de comunicación y fueron catalogados por la Procuraduría General de Justicia del Estado como peligro para la sociedad. El resto de los arrestados fueron liberados tras el pago de fianzas. El abogado de los implicados, Julio Lozano Bailón, denunció que existen irregularidades en la averiguación y que se integró con el número de expediente 64-2012 al acusarlos de pandillerismo, llevar palos y atacar con piedras a los policías. Precisó que este martes vence el plazo establecido para que el juez séptimo emita la resolución de autoliberación o formal prisión contra los acusados, quienes podrían recibir condena de 3 meses a 3 años de prisión. Los 4 indiciados fueron declarados formalmente presos a pesar del alegato de la defensa de que no debieron ser tratados en forma diferente al resto de los detenidos. Decenas de comuneros mantienen en el malecón de Mazatlán un plantón indefinido en demanda de la liberación de los presos y del pago de indemnizaciones justas por las viviendas y tierras despojadas. En este caso, el gobernador Mario López Valdés incumplió las propuestas a las que se comprometió por escrito cuando era candidato. El mandatario reprimió y encarceló a los comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, a pesar de que uno de sus compromisos de campaña era apoyar y resolver los problemas de estas comunidades y estar en las buenas y en las malas con los pueblos desplazados. El acuerdo fue suscrito cuando era candidato a gobernador, pocos días antes de los comicios de julio de 2010. En el documento se establece retomar todos los convenios anteriormente firmados por las autoridades, instalar una mesa de diálogo para incorporar a estas comunidades al desarrollo e impulsar programas de vivienda y de carácter productivo. El compromiso por escrito, cuya copia posee la jornada, fue firmado el 27 de junio de 2010 por López Valdés y los candidatos a presidentes municipales de Mazatlán y Concordia, Alejandro Higuera Osuna y Alejandro Osuna Millán, ambos alcaldes en funciones. En la parte inicial del texto se reconoce que los habitantes de las 6 comunidades afectadas por esta obra hidráulica, cuyo conflicto tiene alrededor de 10 años, fueron víctimas de despojo e ilegalidad, pues no se respetaron la ley agraria, la ley de expropiación ni la Constitución General de la República. Además, se violaron los derechos de los habitantes de San Marcos, Copales, El Placer, la Puerta de San Marcos, las Iguanas y Casas Viejas. Se reconoce que la política seguida por los gobiernos del Estado y municipales de Concordia y Mazatlán han agraviado a estos pueblos al no dar cumplimiento a sus demandas, señala. Expresa que tras años de lucha, movilizaciones, desalojos violentos y firmas de convenios, las autoridades estatales y municipales están comprometidas a otorgarles atención expedita y justa para solucionar sus demandas. Y bueno, pues con el dictamen del día de hoy, pues de nuevo se vuelve a violar todos esos acuerdos. Y bueno, pues la invitación que les hacemos es estar muy al pendiente de lo que vaya sucediendo, estar al pendiente también de pues las peticiones de solidaridad y las formas en que podemos apoyar a esos compañeros detenidos. Para empezar, el Centro PRO pues acaba de lanzar una acción urgente que todos y todas podemos pues asumir y pues mandar nuestras cartas a los funcionarios correspondientes que vienen en esta acción urgente. Así que bueno, pues ustedes pueden consultar la página del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y ahí la podrán encontrar para poder suscribirse a ella. Y bueno, por otro lado, tenemos información sobre Fukushima, pues esta planta nuclear en Japón que se vio severamente afectada por el tsunami ocasionado por el terremoto que ocurrió el año pasado. Y bueno, pues las fugas, la contaminación y las complicaciones pues han pues ocurrido desde que ocurrió este desastre natural. Y bueno, pues en esta semana vuelve a ocurrir una fuga que pues contamina bastante pues las aguas del mar que están cerca de Fukushima. Y vamos a compartirles una nota que se titula "Fuga de 12 toneladas de agua contaminada al mar en Fukushima", y que nos dice lo siguiente. TEPCO, operadora de la central de Fukushima Daiichi, epicentro de la crisis nuclear en Japón, ha confirmado la filtración al mar de cerca de 12 toneladas de agua contaminada con estroncio radioactivo, según ha informado la televisión pública NHK. Los trabajadores de Tokyo Electric Power, TEPCO, descubrieron durante la madrugada la filtración de líquido contaminado. Perdón, solamente para contextualizar, este artículo es del 6 de abril, procedente de una de las tuberías conectadas al tanque en el que se almacena el agua radiactiva que sirve para enfriar los reactores. La acumulación de miles de toneladas de agua contaminada, filtrada de los reactores hacia el interior de las instalaciones de la planta, es uno de los principales problemas a los que se enfrenta TEPCO en Fukushima Daiichi, lo que obliga a la empresa a almacenar continuamente el líquido filtrado en contenedores especiales. Los operarios de TEPCO procedieron a cerrar las válvulas de la tubería, lo que detuvo la filtración del agua radiactiva aproximadamente una hora después, detalló NHK. La operadora de Fukushima confirmó que estima que una parte importante de las 12 toneladas de agua contaminada con estroncio altamente radioactivo, se había filtrado al Océano Pacífico a través de una zanja de drenaje que comunica la planta con el mar. Además, el pasado 26 de marzo, TEPCO informó también de un escape en el sistema de circulación de agua de los reactores 1, 2 y 3 de la central, que provocó que unos 80 litros de agua contaminada con estroncio se filtrara al océano. Para paliar los posibles escapes y sus consecuencias en el mar, TEPCO anunció el pasado febrero que cubrirá con cemento el lecho marino en torno a la planta para prevenir la propagación de sustancias radioactivas. Con la operación, la eléctrica pretende cubrir el lecho marino a 6 metros de profundidad con una capa de 60 centímetros de cemento para evitar que el barro y la arena contaminada en torno a la central se expanda durante un periodo aproximado de unos 50 años. Desde el inicio de la crisis nuclear, tras el terremoto del 11 de marzo, las autoridades realizan pruebas para analizar el impacto del accidente en la vida marina cerca de la central, ya que se estima que entre el 21 de marzo y el 30 de abril, la planta pudo verter al mar unos 15.000 terabecquereles de cesio y yodo radioactivo. El accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi, el peor desde Chernobyl, ha supuesto la evacuación de unas 80.000 personas y ha afectado gravemente a la agricultura, la ganadería y la pesca local. Y bueno, pues esta es la información que hay en torno a Fukushima, que bueno, pues como dice aquí, es el peor desastre nuclear desde Chernobyl y que pues ha tenido bastantes efectos pues muy negativos en torno a la vida pues natural y social en esta zona, y pues el panorama es que estos efectos se sigan dando, como dice aquí, por lo menos hasta 50 años posteriores a este desastre natural. Que bueno, desastre natural también es un decir, porque es un desastre pues provocado por pues la actividad humana también, ¿no? Y bueno, pues solamente aquí recordarles que pues en Veracruz hay una lucha muy fuerte en contra del proyecto minero Caballo Blanco, que se quiere construir a 3 kilómetros de la única planta nuclear que existe en México, Laguna Verde, y que pues se visualiza que una minera operando a tan corta distancia de esta planta nuclear podría generar pues bastantes efectos negativos sobre la planta, que podría pues provocar algún desastre pues si no similar al de Fukushima, pues sí bastante grave. Así que pues también pues los invitamos a solidarizarse con la lucha en contra de Caballo Blanco. Y bueno, pues esa es la información que tenemos sobre presas y agua para esta semana. Los dejamos ahorita con una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Atención rumberos y rumberas, aquí llega un Funky Bugalú con la participación especial de Choque Town y la 33, para que lo goces de aquí hasta Cafarnaún. Eso es lo que hay. Envenenate la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere verte decadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vainas raras. Ey, problema, traen bala, la próxima vez te doy en la cara. Por dame tu pecado envenenado, te llevo en la cara. Saca la mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que el mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. ¡Toma! Yo no me como ese pecado. Menos tu pecado, a mí no me lo dejes, ya te tengo pillado. Cada 4 años se bebe tal del bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja ver por encima de lo que último manejan los políticos y se llevan a lo mismo pelado. ¿Qué hacen en esa estera? No coman el pecado que le quiere dar la pela. Bidi bidi dududen dududen. Estás cerca de mí, no me quieres, qué bien. Me quieres ver pasando al otro lado. Por eso es que me das tu pecado envenenado. Jaja, qué risa me da. Primero cae por antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la posteridad. Ey, vete de aquí, mala energía, y no vuelvas más.